Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Lo que no tocas puede ser más importante que lo que tocas. Thelonious Monk. Hoy estaremos con uno de los ganadores de la convocatoria al 5º Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, el maestro Ronald González Band, una agrupación que tiene los elementos tradicionales del jazz como la improvisación, la armonía modal y la armonía cromática. Ronald González, músico colombiano agregado a la Universidad del Bosque en Bogotá, especialista en composición y arreglos. Los músicos que lo acompañan y que lo acompañaron en el festival son, obviamente, Ronald González en la guitarra, David Alexander Caro, que es también músico egresado de la Universidad del Bosque, él es el contrabajista, y Michel Nieto en la batería. Estudios en Instituto Cancio durante 2 años, actualmente se encuentra estudiando, egresado de la ASAP, la Escuela de Música en Bogotá. Luego, el primer tema que vamos a escuchar se llama Raining Morning. Thank you. Este siguiente tema se llama Black and White TV. Seguimos con Dancing in the Sky. Thank you. Esto se llama Jump. Thank you. Liquid Sound. Thank you. El disco de Ronald González se llama Liquid Sound, precisamente. Y cerraremos con Mi PC Está en Llamas. La 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente 106.6 Villa de Leyva Estéreo. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Gracias.